Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan. Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras y desde nosotras, dimos a luz Ni Brujas ni Princesas. Sabemos que el fútbol en la Argentina ocupa un lugar masivo. Esto lo transforma en una práctica social privilegiada para la construcción de la identidad masculina. Aquí radica la resistencia que provoca cuando las mujeres pretenden ser protagonistas en este escenario. Por ejemplo, Macarena Sánchez, futbolista santafesina que jugó en varios clubes locales, y es la cara de una revolución que pelea por un fútbol feminista y profesional. Como ella dice, el fútbol es uno de los deportes más machistas y por eso es necesario que el feminismo esté dentro. Hay una desigualdad absoluta y debemos luchar por tener los mismos beneficios que los hombres. Es un ambiente muy desigual y es una cuestión de género. Si bien la presencia de la mujer en el ámbito futbolístico es cada vez mayor en todas las esferas, como hinchas, árbitras, juezas de línea, periodistas deportivas y jugadoras, el espacio del fútbol se identifica mayormente con lo masculino. ¿Saben que las jugadoras que disputan las categorías A y B de la AFA de Buenos Aires solo lograron estar asistidas por una cobertura en caso de lesiones? El fútbol femenino padece hace tiempo los mismos problemas. Faltan sponsors y falta, sobre todo, una profesionalización que tarda demasiado en llegar. Las mujeres son amateurs, no firman contratos como sus pares masculinos ni tienen un sindicato que pelee por sus derechos.